Esta noche Jesús ha nacido. Esta noche Jesús ha nacido. Esta noche Jesús ha nacido. Suenen los cánticos de la noche buena. Suenen los cánticos de la noche buena. Alma de mi canción, sube al cielo del Perú para bañar de luz la santa noche de Dios. Alma de mi canción, sube al cielo del Perú para bañar de luz la santa noche de Dios. Vibra pura, cholito tuquena, vibra pura, cholito tuquena, entre las músicas de la noche buena, entre las músicas de la noche buena. Alma de mi canción, sube al cielo del Perú para bañar de luz la santa noche de Dios. Alma de mi canción, sube al cielo del Perú para bañar de luz la santa noche de Dios.